Valentín se dedica solo, solo a seducir. Vengan chicas, vengan aquí. Vengan pronto que ha llegado el parlanchín. Tiene verso, tiene parla, el parlanchín. Y su lengua entrenada corre a mil. Habla más de lo que puede, él es así. Chicas, chicas, no se pierdan al parlanchín. Bla, bla, bla, puro bla, bla, el parlanchín. Bla, bla, bla. Esquemas, el parlanchín, presumido y vanidoso, pero gentil, es un cara a cara dura, este marfil, ha perdido 100 tornillos, el parlanchín, anda bien del retomate, el parlanchín, cada loco con su tema sabe decir, carga todo el escote, él es así, chicas, chicas, no se pierdan, el parlanchín, bla, bla, bla, puro bla, bla. Cada frase va cargada con un misil. Con los otros charlatanes va a competir. Y les gana por cansancio el parlanchín. Deje, deje telarañas, el parlanchín. Las mujeres caen, caen tanto insistir. Qué chamullo, qué blableta, él es así. Chicas, chicas, no se pierdan el parlanchín. Bla, bla, bla, puro bla, bla, el parlanchín. Bla, bla, bla. Protagonista, el parlanchín es el rey del buen camelo, claro que sí. Él es todo un personaje para seguir. Tiene alma de famoso, el parlanchín. No se casa ni por broma, el parlanchín. Tiene lata, mucha lata para curtir. Qué manía, él es así. Chicas, chicas, no se pierdan el parlanchín. Bla, bla, bla, puro bla, bla, el parlanchín. Chip, balla, chip.